Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué alegría volvernos a ver. Que Dios los tenga con bien. Estamos en el libro apasionante, maravilloso del Apocalipsis. Y esta mañana cerraremos el pensamiento. ¿Saben que hay algo más que expander acerca de el sábado y del domingo? Y estuve con una impresión de si compartirlo ahora o más adelante cuando lleguemos al capítulo 13 y el capítulo 14 de este libro. Así que espero que Dios nos dé la vida para compartir ese material. Está allí. Lo vamos a dejar un poco hacia adelante. Pero hay un material aún más solemne de lo que hemos venido escuchando, de lo que hemos compartido ya, relacionado al domingo y al sábado. Así que vamos a quedar pendiente con esto. Hoy vamos a terminar el versículo 10, donde estamos. Vamos a ubicarnos en el Apocalipsis capítulo 1. Hay algo que no hemos terminado del versículo 10, ¿cierto, Dios? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hasta ahí hemos llegado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso es lo que falta, la voz de trompeta. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos allí. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y puede ser conveniente que le dé lectura al resto al resto de la introducción antes de él ya comenzarnos a contar lo que ve. Versículo 10, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Esto él lo escuchó. Lo que él escuchó en tono de trompeta es precisamente esto que nos acaba de decir en el versículo 11, que lo vamos a escudriñar, lo vamos a compartir más adelante. En el versículo 12 tenemos el acto, el gesto que cada uno de nosotros hace cuando alguien nos pega un grito a las espaldas, cuando alguien nos está llamando por detrás. Esto es lo natural. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es Ahora ya no nos está contando lo que oyó, sino lo que está percibiendo, lo que está contemplando, lo que está viendo. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus... como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, verso 16, tenía a su mano derecha, en nuestro lenguaje, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. ¿Logró ver esto? ¿Logró contemplar todo lo que nos ha transmitido en la Escritura? Pero cuando le vi, dice él, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. ¿Recuerdan en el versículo 12 donde él dice, me volví para ver? Y tuvo toda esa revelación. De paso, en el versículo 11 comienza la revelación de Jesucristo cuando le dice, escribe en un libro lo que ves. Y si ustedes recuerdan el versículo 1 del capítulo, dice la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis se va a referir a la revelación de Jesucristo. ¿Y dónde comienza la revelación de Jesucristo? En el versículo 11, donde le dice, escribe. Y Jesús mismo le está diciendo, en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. O sea, se le seguiría mostrando más cosas, pero ya que comience a escribir. A esto es lo que nosotros le llamamos revelación. No es inspiración. ¿Recuerdas, Diógenes, cuando estudiamos el libro de Daniel? El libro de Daniel fue inspiración de revelaciones que él había tenido antes, pero fue inspiración porque lo escribió ya en la etapa final de su vida. Cosas que nos cuenta cuando él tenía 17 añitos, cuando estuvo Nabucodonosor, nos cuenta el relato hasta el final, pero con Juan no fue de esa manera. Con Juan es viendo y escribiendo, por eso se le llama revelación. Verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a llegar allí. Vamos a disfrutar todo lo que contiene la palabra de Dios en el primer capítulo del Apocalipsis. Hoy vamos a terminar el versículo 10. Lo que él oye detrás de sí la gran voz como de trompeta. La pregunta, ¿por qué se le aparece Jesús hablando a Juan con voz de trompeta? Para ello, vamos a ver la única vez que Jesús en su ministerio clamó a gran voz. ¿Alguien recuerda en qué momento del ministerio de Jesús Jesús habló a gran voz? De lo contrario, no se registra más nada de que él haya hablado en alta voz. ¿Alguien de ustedes recuerda? Recuerdo que cuando él murió es que dice que él, elevando su voz, expiró. Al final de su ministerio, ¿cierto? Recuerdo esa parte. No recuerdo sí. Ahora mismo otras. ¿Y qué tal durante su ministerio? ¿Alguien más recuerda? ¿Alguien? Tenemos que recordar, hermanos. Recuerden que estos estudios tienen como objetivo de que nos familiaricemos con la palabra de Dios, que podamos recordar. Pregunta. Lucas 20. Lucas 23:46, entonces Jesús exclamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. También es lo mismo que Diógenes nos ha compartido, al final de su ministerio, durante su ministerio. Si no me equivoco, durante su ministerio. La pregunta era, ¿cuándo subió la voz Jesús? ¿Quién de ustedes recuerda? Durante su ministerio. A ver, Ana, cuando chance, le dijo si compartir. Cuando le dijo a Lázaro, ven fuera. Correcto. Correcto. Cuando llegó el momento de manifestar su poder sobre la muerte. En San Mateo capítulo, San Juan capítulo 11. Verso 43 dice, y habiendo dicho esto, después de toda la conversación con Marta, María, los discípulos, estar frente al sepulcro, pedir que abran, que quiten la piedra, etcétera, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, si ustedes recuerdan, Tesalonicenses, lo que Apocalipsis enseña, este párrafo, esta declaración, este versículo de San Juan tiene su connotación en el Apocalipsis, tiene su amplitud en el Apocalipsis. Esto se vuelve a repetir en el Apocalipsis. De lo contrario, estaba escrito. Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 9 o 1 al 10, todo ese trozo de la escritura, bueno, y puedo decir que todo ese capítulo está hablando del ministerio de Jesús, cómo sería su ministerio, cómo sería él. A ver, vamos allá, San Isaías, capítulo 42, Isaías. Capítulo 42 dice lo siguiente. Verso 1 al 9. Si ustedes tienen resaltado eso en sus Biblias, está hablando acerca del siervo elegido, refiriéndose a Jesús. Y durante su ministerio estaba escrito. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Su obra de redención fue llevada a cabo en silencio, sin pompa, sin ruido, de forma modesta, como dice el comentario. bíblico adventista. Sin embargo, cuando llegamos al final de su ministerio, está en Lucas, está en los Evangelios, capítulo 27 de San Mateo, versículo 46, o Lucas, que nuestra hermana Karina compartió, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No dio su enseñanza, su doctrina. Las buenas nuevas del Evangelio vinieron en la persona de Jesús, en silencio. Así estaba escrito y así se cumplió. Las únicas veces que vemos levantando, gritando, fue resucitando a Lázaro y muriendo en la cruz del Calvario. Sin embargo, mis hermanos, la aparición, el primer contacto que Jesús tiene con Juan es todo diferente. El verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, ya no de forma quedito, ya no de forma silenciosa. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y les leí todo el restante del capítulo. ¿Y quién le está hablando a Juan a gran voz? Con voz de trompeta. No es el mismo que allá en los evangelios hablaba de forma querito, de forma suave. No es el mismo de quien estaba escrito en los profetas, que no alzaría su voz, que no gritaría, que no la haría oír en las calles. Es más, hay otro texto que viene a mi mente, donde Jesús le dice a los discípulos: lo que os digo en tinieblas, dilo a plena luz. Lo que digo en secreto, dilo desde las azoteas. Y si usted se sube a una azotea para dar un mensaje, no va a hablar despacito, ¿verdad? Lo va a decir como canta el gallo, que se escuche, que se note que hay alguien en las azoteas. ¿Alguien puede encontrar ese texto de ustedes? Cuando lo tenga, lo comparte, por favor. Que sé que está escrito. Cuando llegamos al Apocalipsis, mis hermanos, y de esto se va a tratar hoy la meditación, vamos a ver que el mensaje del Apocalipsis no puede ser dado quedito, no puede ser dado quedamente, suavemente, a susurros, no. Para nada. El verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Voy a

y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todo en el Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, lo encontramos a gran voz. Oh, viene la pregunta. A lo largo del Apocalipsis, ¿se ha cumplido esto, sí o no? ¿Han sucedido en nuestro mundo desde el desarrollo de la... De paso, ¿cuándo comenzó a cumplirse el Apocalipsis, Diógenes? Me gustaría que extendiera la, que explicara la pregunta un poquito mejor. El Apocalipsis, corremos la tendencia de pensar que es para estos últimos, para el tiempo del fin. Bueno, pero el Apocalipsis, en el mismo momento en que se le está revelando a Juan, se está viendo el acto de Dios. Exactamente. En el lugar santo del cielo. Exactamente. El Apocalipsis viene desde los días de Juan. Y desde los días de Juan en adelante, en el Apocalipsis, todo debe de ser, ¿de qué forma, Dios? A gran voz. Punto. Todo. Desde allá. Miren, recordemos un poquito de lo que hemos dicho acerca de Juan. A Juan lo tienen aislado para... ¿Por qué llevaron? ¿Recuerdan ustedes que mencionamos la razón por la cual llevaron a Juan al destierro? Era lo que ya no soportaban de él. Su testimonio. Es lo que pretendían. Querían parar el testimonio que estaba dando. Muy bien. Dice que querían silenciar la voz del discípulo. ¿Recuerdan esa cita que la leímos en Hechos de los Apóstoles? Era una manera de silenciar, pero lejos del enemigo lograr su objetivo, su cometido de silenciar, lejos de allá de la isla de Patmos salió un mensaje a gran voz a todas las iglesias, a las 7 iglesias, y cuando lleguemos allá, en el estudio que tengamos de las iglesias, nos vamos a dar cuenta que es la presentación del pueblo de Dios a lo largo de la historia hasta el fin del tiempo. Lejos de amordazarlo, lejos de taparle la boca, todo salió a gran voz. En el Apocalipsis no hay espacio para los susurros. No hay licencia, permiso para lo quietadiño, lo suavecito, lo querido. O es a gran voz o no es el Apocalipsis. Esto es solemne. Bendito sea Dios por la manera en que justo en la introducción nos muestra el espíritu que Jesús transmite a sus seguidores que la cosa tiene que ser a gran voz, audible, entendible, claro, sin tapujos, sin miedo, sin nada. Como dice el dicho popular entre los jóvenes, el que tenga miedo de dar el mensaje del Apocalipsis a gran voz, que no nazca en el reino. Porque todo el que nace en el reino de Dios tiene que participar del espíritu que Jesús le transmitió a Juan. Esto tiene que ir a gran voz. La pregunta es, ¿estamos nosotros como pueblo adventista, como pueblo remanente, como la iglesia de Dios sobre la tierra, estamos nosotros participando de este espíritu que encontramos en el Apocalipsis, llevando nuestro mensaje a gran voz? Rebeca, ¿estamos nosotros? Tu risa lo dice todo. Estamos tratando, estamos ahí luchando, porque Satanás también está luchando en contra de nosotros. Luis. Oiga, hermano, pasa algo bien curioso que siempre en alguna manera medité, y ahorita que está haciendo la pregunta me vuelve a venir a la mente algo. Fíjese que, bueno, quizá de una manera muy profunda a veces pensamos que estamos fallando en ser fervorosos por mucha falta de consagración, etcétera. Estamos como acostumbrados a asimilar eso, pero cuando nosotros o se comenzó el ministerio, yo me daba cuenta de algunos detalles, de que lo que las personas íbamos ahí estudiando, aprendiendo, en cierta forma fue haciendo un cambio en nosotros, fue haciendo una... hizo un efecto, porque si no lo considerábamos como una responsabilidad, como una misión, como parte de hacer la obra, bien conscientemente, pero las personas lo fueron haciendo, todos los integrantes, yo me daba cuenta que empezaron a dar un mensaje distinto a los mensajes que se acostumbraban a dar a la iglesia. Y después de que pasó mucho tiempo, yo no sé si la hermana Rebeca se acuerda, cuando estuvimos un tiempo allá en la iglesia que nos visitaba, que estuvimos juntos unos días por ahí, un tiempo, siempre venía a mi mente cómo es que esos mensajes de allá, esos estudios de allá, estaban haciendo una obra en el asunto de la predicación, de dar a conocer esos mensajes en otros lugares y en uno mismo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, es un asunto de que, pues, este tipo de mensaje llega a otras personas porque no se escuchan, pero por medio de alguna persona u otras personas que están en lo mismo, Dios está permitiendo que este mensaje se escuche hasta que llegue un momento en que se vuelva un fuerte clamor, pienso. Gracias, Luis. Yo entiendo, capto todo lo que acabas de transmitir. Sin embargo, hay hermanos acá que van a tener dificultad en poder apreciar lo que nos acaba de decir. Yo te entiendo perfectamente. La pregunta es plain. ¿Estamos nosotros como pueblo, como iglesia? ¿Está la iglesia, vaya, está la iglesia adventista participando con el espíritu que aparece en el Apocalipsis, llevando su mensaje a gran voz? Esa es la pregunta. Plain, sencilla. Te tengo una respuesta. ¿Está el pueblo de Dios participando de ese espíritu apocalíptico, tío? Ahora la cambiaste. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahora cambiaste la pregunta. Primero dijiste, ¿está la iglesia adventista? La respuesta es no. Pero cuando cambiaste la pregunta ahora, dijiste, ¿está el pueblo de Dios? Entonces la respuesta es sí. Sí, en el contexto que Luis nos acaba de transmitir. Porque todos los que van al Apocalipsis, todos los que beben de la fuente del Apocalipsis, reciben el espíritu que en el Apocalipsis está. Pero nadie que no va a Daniel y Apocalipsis, el que no va a Daniel y Apocalipsis, y voy a mostrarles qué pasa, cuál es la razón, cuál es el porqué de nosotros como pueblo. Bueno, yo entiendo lo que Diógenes dice en el sentido de que pueblo de Dios pueden ser dos o tres, dijo Jesús, ¿verdad? Más me refería a pueblo denominacional. Y prácticamente la respuesta es no. Estamos viendo nosotros, estamos viviendo nosotros, estamos contemplando que tal espíritu no nos posee. Ahora veamos algo. Algo que Jesús nos lleva. Vamos a San Mateo. Porque de esta manera, esto es lo que Dios quiere. Que los que estudien Daniel y Apocalipsis, ¿verdad, Diógenes? ¿Recuerdas la cita de Testimonios para Ministros? Página 114, que la repetimos mucho al principio, mucho, mucho, y últimamente no la hemos repetido. Sí, la que los que estudian Daniel y Apocalipsis tendrán una experiencia completamente distinta. ¿Recuerdas eso? ¿Verdad que la repetíamos y la repetíamos? Fue como algo impulsor que nos ayudaba al principio a tomar estos estudios de forma seriamente, de forma necesaria para nuestras vidas. No la hemos repetido últimamente, pero está allí. Y eso es así. Eso es así. Cuando vamos a Daniel y Apocalipsis, la experiencia del cristiano tiene un giro. Escrito está y se cumple. San Mateo capítulo 10. Me acompañan allá. Verso 5. Después de mencionar el nombre de los 12, etcétera. El verso 5 ahora comienza. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Es que nadie debe de salir sin instrucciones claras, diciéndoles: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Recuerden que todavía estaba en el... ¿Por qué esta limitante, Diógenes, recuerdas? Pues tenía que primero predicarle a los hijos de los internos. Las 70 semanas todavía estaban vigentes, ¿no? Sí, no habían acabado. Exactamente. Tenía que cumplirse las 70 semanas que eran exclusivo para el pueblo. Y Jesús vino en su ministerio durante esas 70 semanas y era todavía para el pueblo. Terminando allí con la muerte de Esteban, llegamos nosotros, alabado sea Dios. Verso 6. Sin oír antes, se iba a ir después, pero antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a tener un tema exclusivamente de estas cuatro características y el orden en que aparecen: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. 10. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así fueron las instrucciones. Ahora vienen las advertencias. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Miren, de aquí en adelante comencemos a ver de causa a efecto. Y esta es la razón por la cual el llamado pueblo de Dios, la iglesia, no está dando el mensaje como debiera, a gran voz, con el espíritu de Apocalipsis. Porque, ¿y quién se atreve a enfrentarse a esto? Esto es inevitable. Esto viene. Versículo 17. Guárdense de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes, y seréis llevados por causa de mí, no por causa de ti, que no vayas a parar a la cárcel ni ante gobernantes por causa tuya, no, por causa de él, por causa de mí, dice Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo habéis de hablar. ¿Cómo o qué habréis? ¿Qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No medroso, no tímido, no pusilánime, no, señor. La Biblia nos enseña que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, darás tu mensaje como lo muestra Apocalipsis, a gran voz, claro, certero, directo. No hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Miren lo que conlleva. El padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿No será esta la razón por la cual la iglesia esté mejor aplicando su mensaje a un tono que no, con, no, que no nos lleve a esta situación. ¿No será la misma razón por la cual los padres se limitan en reprender a sus hijos? Veintidós. ¿Quién de nosotros quiere que el verso 22 se cumpla en él, en su casa, en su familia? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, que éste será salvo. Ser aborrecidos. No, no se trata de recibir reconocimientos. Si lo que tenemos al llevar nuestro mensaje son reconocimientos, debe de ser un indicador que algo no está del todo bien. Porque de causa a efecto, llevar el espíritu de Apocalipsis, inevitablemente lo que Jesús le está diciendo aquí a los discípulos es la suerte, es el resultado de todos aquellos que participan llevando el mensaje a gran voz. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vuelvo a hacer el énfasis, que sea por el nombre de Jesús, que sea por el Espíritu de Jesús, no por nuestro temperamento, no por nuestro carácter humano. Que seamos odiados por el nombre de Jesús, no por nuestro nombre. Ay, que él se siente la gran cosa por ser de apellido tal. No, eso no. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron diablo, demonio, Belcebú, que así llamaron a Jesús, anda, ¿cómo te van a llamar a ti? Miren que Jesús se nos pone acá como modelo. El tener un espíritu diferente a la mayoría, el estar conectado con la fuente de la vida, como lo estuvo Jesús todo su ministerio, le llamaron, demonio tiene. No, no, no. Este habla por el príncipe de los demonios. Este ha de ser el principal de los demonios. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué van a decir de ti? Pero bástale al discípulo ser como su maestro, al siervo como su señor. Versículo 26. Motivándonos a que entremos en el espíritu que gobierna Apocalipsis. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, o sea, en el círculo íntimo, porque ya vimos que él hablaba quedito a los suyos. Mi ministerio tiene que llevarse a cabo como está escrito. No debo de alzar la voz. Porque saben que alzar la voz de pronto llama a curiosos. Y Jesús vino a evitar la curiosidad en su ministerio. Pero para nosotros, nos dice con claridad, lo que os digo en el círculo privado, lo que os digo acá en secreto, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ya llegué al versículo que quería. Yo sabía, estaba retumbando en mi mente. Alguien más lo encontró. No temáis, Ana Yancy, Fluvia, Estela, Auri, Jorge, todos los que están conectados, Diógenes, Marlene, no está, no la veo. No temáis a los que matan el cuerpo. Esa es la razón por la cual estamos amordazados con nuestro mensaje de tremenda actualidad basado en Daniel y Apocalipsis. Porque, ¿y quién quiere exponerse a tanto? ¿Quién quiere correr este riesgo? ¿Quién de ustedes quiere perder el trabajo? Perder los amigos, entre comillas, que los verdaderos amigos no se pierden. Más se conectan con uno. Prueba, son ustedes. Ustedes son mis amigos. Que soporten estar de lunes a viernes conectados. Eso, somos amigos y queremos lo mismo, y amamos lo mismo y deseamos lo mismo. No teman, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, el carácter, lo que es la persona en sí, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29. Nunca te pasará nada sin que tu padre lo permita. Y papá, si permite algo que pase en tu vida, es porque tiene algo mejor para ti. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Pregunta con todo. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, sin el consentimiento de vuestro padre, sin la autorización de vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos. Oye, ¿cómo no podemos nosotros captar el mensaje de amparo, de protección? Para que podamos dar el mensaje como se le fue dicho a los discípulos. Hay que gritarlo desde la azotea, desde el techo. Hay que participar del espíritu de la gran voz que se oye en Apocalipsis. Dios tiene contado todos los cabellos que tienes en tu cabeza y no cae uno sin el permiso de Él. ¿Le vamos a creer o no le vamos a creer? Mientras no le creamos a Dios que Él es capaz de guardar nuestro depósito seguro para la mañana gloriosa de la resurrección, no vamos a participar de este espíritu que acabamos de ver 21 veces en el Apocalipsis. Todo debe ser a gran voz. Y recuerden, el Apocalipsis comenzó con su mensaje, llevándose a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que Jesús está levantando aquí, ya es parte del Apocalipsis. Aquí ellos están en su primer amor. El mensaje de amonestación es que de pronto este primer amor se perdió. Cuando estaban en el primer amor, muchos murieron. Pero como que después, otro espíritu entró en ellos y perdieron su primer amor. Vuestros cabellos están todos contados. Todas tus necesidades Dios las conoce. Tus temores Él los conoce y está dispuesto a suplirlo. Lo primero que se le dijo a Juan allá, cuando cayó como muerto, no temas, no temas. Hermano y hermana, no temas. Tienes que participar del espíritu apocalíptico, de llevar un mensaje a gran voz, decirlo desde la azotea. Todos ustedes que participan enviando los audios, se están metiendo a problemas. Yo sé que se están metiendo a problemas. Y algunos no los mandan para evitar meterse. No, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir qué? Tienes miedo. No temas. Si tienes miedo, escrúpulos de compartir este audio. Y miren, no lo estoy diciendo con el objetivo de que estos audios por mi cuenta corran. No, para nada. El grabar los audios no fue idea mía. Pero hoy lo agradezco. Pero si no te atreves a compartir esto porque son mensajes duros, porque el hermano es muy directo y no te quieres identificar, no juegues con tu salvación. Aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, a viva voz, a gran voz, como dice Apocalipsis, yo también le confesaré, viene la recompensa, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A ver, ¿no le gustaría a cada uno de nosotros, a cada miembro de la Iglesia Adventista, que Jesucristo allá arriba pueda decir de cada uno de nosotros, este es un verdadero adventista, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño, este es un verdadero discípulo, a este lo conozco, soy su abogado? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí abajo por él? Estás participando a gran voz. Hermanos, no hay terreno para medias tintas. No hay espacio para áreas grises, blanco o negro. Y yo diría blanco o blanco. A gran voz o a gran voz. Desde la azotea, desde la azotea. No tengas miedo. No tengas miedo, se te van a cerrar puertas. A mí se me han cerrado muchas puertas. Fine, no hay problema. Pero no por querer agradar y no por querer tener puertas abiertas, tengo que vivir amordazado con el mensaje que puede salvar a alguien. Hace poco estuve en un lugar y fui tan directo que los ancianos ahí solo se ponían rojos, rojos como tomate. Y uno de ellos dijo, hermano Donald, es duro, es directo, pero se tenía que decir. Bueno, entonces démosle gracias a Dios. ¿Alguien lo tenía que decir? ¿Y quién lo tiene que decir? Ustedes, los que no tienen miedo a las repercusiones. Pero si quieres agradar a los hombres, no eres siervo de Jesucristo. Eso está en Gálatas capítulo 1. Nadie puede servir a dos señores. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, el que deje de dar el mensaje en alta voz, también se dice, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solemne. Hermanos, solo hay una actitud y el Apocalipsis nos los muestra claramente. A menos que participemos con ese espíritu determinante, decidido, claro, fuerte, entonces no somos el ángel que se vio volar por en medio del cielo llevando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio llega. ¿Cómo es posible que Dios nos haya encomendado semejante mensaje de amonestación, de vida para vida, y nosotros por miedo? Que Dios nos confiese delante de su Padre, a cada uno de los que escuchemos este audio, de los que compartan este audio, los que participan por las mañanas. Que Dios, ese es el anhelo de mi corazón. Treinta y cuatro. Oye, Diógenes, ¿verdad que está clarito el mensaje de parte de Jesús? ¿Verdad que más claro ni el agua? Claro que sí. Está claro, Jesús, porque se lo está diciendo a sus discípulos, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti, nos lo está diciendo a todos. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Vaya, ¿y quién de ustedes quiere estar en un ambiente de esa naturaleza? Pero todo tiene que ser por causa de mí, dijo ella. Que no haya disensión en la familia por causa nuestra, por nuestra lengua, por nuestro temperamento, porque aquí el que manda soy yo. No, así no. Así hay disensión por causa del diablo mismo. Diablo en los dos lados. Pero cuando hay disensión por causa de mí, cuando Jesús dice Jesús está de un lado, el diablo está del otro lado. Los enemigos del hombre serán los de su casa. No se preocupe porque los de allá van a venir, los de afuera. No, los de tu propia casa. Vive el poder del evangelio. Llama al pecado por su nombre. A tus propios hijos, no tengas miedo. Que porque es abogado, que porque es ingeniero, que porque es doctor, ¿y qué? No está por sobre encima de la palabra de Dios. Una amonestación a tiempo puede salvarle la vida. Ah, es que él tiene un carácter pésimo, él se va a ofender. Pues, ¿y qué miedo tienes? Hay hijos muy groseros, ¿saben? Que llegando a la mayoría de edad piensan que ellos son los que mandan a los padres. Podrán mandar a los padres, pero no podrán estar por sobre encima la palabra de Dios. Y pecado es pecado. Amoneste usted el pecado en su propia casa, con sus propios hijos. Y así tendrá valor moral para amonestar el pecado donde quiera que vaya. ¿Qué van a haber problemas? Hombre, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, olvídese de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida, el que labora con sus manos para tener una vida en paz, tranquila, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo tendrá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Ah, qué bonito, ¿sabes? después de haber escuchado todo lo que Jesús ha dicho, aquellos que en lugar de enojarse, aquellos que en lugar dan una manifestación positiva al mensaje de amonestación que se les da, respondiendo con un vaso de agua al mensajero, escucha lo que dice. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué bonito. Escuche bien lo que dice acá. Para terminar, palabras, mensaje selecto, tomo 271. Dice, 170. Dice, en estos días finales, en estos días, los días que estamos viviendo, también debe llevarse a cabo una obra como la de Juan el Bautista y debe predicarse un mensaje como el suyo. El Señor ha estado dando mensajes a su pueblo mediante los instrumentos que Él ha escogido y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y a las advertencias que Él envía. Yo no soy digno y no es por dignidad mía, pero creo que el mensaje que os transmito es lo que Dios desea que cada uno de nosotros escuchemos. El mensaje que predicó el mensaje que precedió al ministerio del Hijo de Dios fue: arrepentíos, publicanos, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad. Como pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que realizar y un mensaje que proclamar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestro mensaje debe ser tan directo como era el de Juan. Él, Juan, censuró a los reyes por su iniquidad, condenó el adulterio de Herodes a pesar de que su vida corría peligro. La verdad no enmudeció en sus labios. Y la obra que llevamos a cabo en esta época debe ser igualmente fiel. Los habitantes del mundo de hoy son como los moradores de la tierra en la época del diluvio. La maldad de los habitantes del mundo antiguo resalta claramente en esta declaración. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De paso, echando mano de lo que hemos estado estudiando en la cartilla de escuela sabática, ¿no dijo la cartilla la semana pasada que estamos viviendo exacticísimamente como la generación antidiluviana, como los días de Sodoma y Gomorra? ¿Dónde pues está el ángel que va por en medio del cielo gritando a gran voz: temed? ¿Dónde? Dios se cansó de estas gentes que pensaban únicamente en el placer y en las complacencias. No buscaron el consejo del Dios que les había creado, ni se cuidaron de realizar su voluntad. Recibieron el reproche de Dios. Recibieron el reproche del Dios porque continuamente iban en pos de las fantasías. No recibieron el reproche de Dios porque continuamente iban en pos de las fantasías de sus propios corazones. Y la tierra estaba llena de violencia. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo os destruiré con la tierra. Dios requiere un fervor veraz Puede ser que los ministros no sean muy versados en los libros, pero si hacen lo mejor que pueden con los talentos que poseen, si trabajan a medida que tienen la oportunidad de hacerlo, si presentan sus declaraciones con lenguaje sencillo, si son humildes y andan con cuidado y mansedumbre buscando la sabiduría celestial, trabajando para Dios de todo corazón y actúan impulsados por un motivo predominante, el amor a Cristo y a las almas por las que Él murió, entonces serán escuchados por los hombres y aún por los que tienen capacidades y talentos superiores. Habrá un encanto en la sencillez de las verdades que presentan. Cristo es el mayor maestro que al mundo ha conocido. Juan no aprendió en las escuelas de los rabinos. Sin embargo, los reyes y los nobles, los fariseos y los saduceos, los soldados romanos y los oficiales, los que habían sido educados en la etiqueta de la corte, los colaboradores de los cobradores de los impuestos, astutos y calculadores, y los hombres célebres en el mundo, todos escuchaban sus palabras, tenían confianza en sus sencillas declaraciones y eran convencidos de sus pecados. Le preguntaban, ¿qué haremos cuando participemos del Espíritu que en Apocalipsis aparece con nitidez? La gente va a escuchar. Habrá un precio que pagar y hay una promesa que nos dice, no teman, yo estoy contigo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y así terminamos el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Mañana entramos al versículo 11. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga ricamente y que estas lecciones no queden en el olvido. Antes bien, pueda producir la palabra de Dios aquello para la cual fue enviada esta mañana. Nos despides en oración. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por hacernos entender que el miedo a predicarla con el poder que imparte tu Santo Espíritu es algo que nos está apartando de ti. Ayúdanos a entender, Señor, de que no tenemos por qué tener miedo. Que muy por el contrario, debemos de aumentar nuestra fe sabiendo, permitirte a ti que nos aumentes la fe, sabiendo de que esa es la manera en la cual tú te has de gozar y darnos la protección prometida a todos los que llevemos tu palabra a los demás. Ayúdanos, por favor, a vivirla primeramente, para que cuando sea presentada, sea creída. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.